medios activistas, dicen, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, la CTD, que está liderada por Aníbal Verón, y otras organizaciones sociales fueron reprimidos. Y fueron reprimidos por la Gendarmería y por la Policía Bonaerense. Sí, en ese punto, Natalia y compañero que nos pueden estar escuchando, volvemos otra vez a la misma situación que se viene dando en los últimos 8 meses, que para acallar la protesta social, para disminuir desde el discurso los efectos potenciales de una crisis que comienza a avizorarse, no por la herencia, sino por las 3, 4, 5 medidas tomadas en diciembre, enero y febrero, comienza a estigmatizarse aquellos sectores, aquellos grupos, aquellas organizaciones que intentan visibilizar el conflicto. Entonces, por ejemplo, en Mendoza comenzamos con que los maestros faltaban y eran vagos, ahí viene la estigmatización. También la primera estigmatización fue con respecto a los empleados estatales, que eran todos ñoquis y de la cámpora, y ahora los sectores populares más afectados por este ajuste, que frente a las necesidades que tienen, a la pérdida de esperanza, no les queda otra que salir y cortar una ruta, comienza también con estas estigmatizaciones. Ahora, te doy un detalle. Estos sectores populares que habían cortado la ruta Buenos Aires-La Plata habían expresado que a las 15 horas se retiraban. A las 14:50 la Gendarmería decidió reprimir. Empieza a avanzar progresivamente y luego directamente 5 minutos antes reprime a los trabajadores, que obviamente se defienden ante las balas de gomas, camiones hidrantes y demás. Se defienden arrojando piedras mientras que tratan de huir de esta represión. Y lo peor de esto, Darío, es que Bullrich justificó la represión y dijo: lo advertimos y lo hicimos. Ah, sí, totalmente orgullosa y contenta. Me gustaría poner énfasis en algo. En las otras gestiones hubo una directriz del Poder Ejecutivo Nacional que era: la protesta social no se reprime. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Desde el Ejecutivo Nacional se aplaude y se festeja la represión. Sí, no, la verdad que es una cosa inaudita, Darío. Pero no fue la única represión que sufrieron los trabajadores o los despedidos, quienes quieren trabajar y que no tienen la posibilidad de hacerlo en la Argentina que tenemos hoy, sino que también hubo heridos de plomo, ¿sí? En una brutal represión a obreros de El Tabacal en Salta. Eso se daba de forma casi paralela. Son trabajadores que en realidad esta empresa es una empresa de capital extranjero y que ha puesto en licencia obligatoria, digamos, a muchos de sus empleados, le ha reducido la cantidad de horas de trabajo y otros han sido suspendidos. Entonces, ante esta situación, los trabajadores salieron a justamente reclamar. Y bueno, y lo que recibieron también fue la represión. Esto sucedió en la Ruta 50, en el acceso a San Ramón de la Nueva Orán. Y bueno, es muy posible que muchos de ustedes no hayan escuchado esta noticia porque nos está tratando de acostumbrar este gobierno a que justamente no nos enteremos. Y por eso nosotros sí vamos a decir muchas cosas que pretenden que nosotros callemos. Natalia, durante la próxima semana, durante los próximos meses, va a ser, creo que, repetitivo el hecho de poner en valor este tipo de noticias, porque no hay que ser muy iluminado. El ajuste cierra con represión. Exactamente. Se trata, la empresa es una empresa extranjera, una empresa estadounidense, esta que se llama Sabor Corporation. Muy americana. Fíjate, Natalia, que frente al panorama que estamos describiendo, minuto uno, a las 17:12, publica en su página: para Triaca no hay motivos para reabrir paritarias. El ministro de Trabajo de la Nación admitió que el gobierno está dando una pelea muy dura para bajar la inflación y se está logrando. Bien. Fíjate vos que ante esta situación, digamos que a mí lo que me llama la atención, Darío, es que el caso de la gendarmería, la participación de la gendarmería en esto, no solo de las policías locales. Se supone que la gendarmería no está para eso, ¿verdad? Se supone que la gendarmería está para proteger las fronteras, ¿verdad? Y resulta que la gendarmería está reprimiendo en distintos lugares del país. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, volvemos al punto anterior, Nati. Desde el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Seguridad, promueve la represión. Porque es necesario acallar aquellas voces que son disidentes. Y ahí se activan todas aquellas fuerzas del Estado que son fuerzas preparadas ¿para qué? Para reprimir. ¿Por qué nos extraña? Porque durante más de una década estas cosas no eran, a ver, moneda corriente, sino que de pronto sí existieron, es cierto, algunos momentos o algunos hechos de represión, pero eran porque algún fiscal, algún juez o algún autoridad de segundo o tercer nivel tenía una iniciativa propia de reprimir. Pero desde el Poder Ejecutivo Nacional el mandato era claro: la protesta social no se reprime. Estamos a un minutito de terminar el primer bloque. Ah, no. Tenemos un bloque más largo, Darío. Tenemos un bloque más largo porque tenemos mucho que decir y muy poco que callar. Entonces, en una horita hemos tenido que reajustar un poco. Bueno, gracias, Mónica, por recordármelo. Yo te estaba por decir, Mónica, vamos a un tema musical. No. Ya de a poco nos vamos a ir acostumbrando a este horario. Lo que te quería comentar es que cuando el gobierno intenta mediar, la situación empeora, porque fíjate que la situación de los trabajadores del Tabacal, viajó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Urtubey, a la localidad de Orán, donde se encuentra la planta. Mantuvo una reunión con los representantes del Sindicato de los Trabajadores del Azúcar, la STA, que pasó en cuanto intermedio. Fue luego de esa reunión, en donde trataban de mediar, digamos, donde ellos fueron reprimidos por la fuerza que dirige el propio Urtubey. Ah, fantástico. Ah, Urtubey, por las fuerzas de Urtubey. Exactamente, por las fuerzas de Urtubey. Perfecto. Urtubey, aquel que declaraba que necesitamos un partido justicialista moderno. Sí. Eso me hace acordar a palabras de Vélez, por ejemplo, aquel, creo que era ministro del Interior del menemismo, que decía que las banderas del justicialismo seguían siendo las mismas, pero tenían que estar a la altura de los nuevos tiempos. Fíjate cómo se repiten las mismas dimensiones en cuanto a los conceptos. Hay que ser moderno, hay que estar a la altura de los nuevos tiempos. Entonces, de ese modo busca justificarse la flexibilización laboral, la baja de los salarios, la represión de la protesta social en función de que se considera que no es, que se altera el orden. Bueno, estamos a una, digamos, volvemos a viejos paradigmas. Sí, a viejos paradigmas de las que muchas nosotros lo venimos diciendo en varios programas, a la que la generación de argentinos que hoy es joven o joven adulto, la verdad que no la vivió, o porque era muy chico, o porque todavía ni nacía. Entonces tampoco observamos que no sabe cómo, hay varios sociólogos que están hablando de esto, no saben cómo reaccionar ante estas situaciones. Y después también se establecen ciertos, a ver, desde el punto de vista comunicacional tenemos que decir que el gobierno de Cambiemos es bastante inteligente. Entonces, por ejemplo, se establecen dos o tres puntos claves que se repiten como líneas de acción, pero no se explican. Por ejemplo, estamos bajando la inflación. Ahora, ¿de qué modo se está bajando la inflación? Se está bajando la inflación a partir de generar un proceso de recesión económica. Ahora, es una recesión económica selectiva. ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables frente a la pérdida del empleo, que se traduce en una pérdida de capacidad de consumo, que se traduce en una pérdida de la demanda, que se traduce en una caída entonces de la oferta y en posibilidades de que pequeñas y medianas empresas cierren, ellos sí están sufriendo la recesión. Ahora, el capital concentrado vinculado a las mineras, vinculado a la producción de la soja, vinculado a las grandes empresas cuyos mercados están en el exterior, ellos no sufren esta recesión por una sencilla razón. Comienzan a tener dos factores muy positivos. Uno, el tipo de cambio, ya que de tener un dólar a 10 pesos pasan a tener un dólar a 15. Y dos, mano de obra barata, porque se negocian los salarios a la baja. Entonces tienen una nueva variable para ser competitivos. ¿Cuál es? La mano de obra barata, los salarios bajos. Que en algunos reportajes se ha podido escuchar al ministro de Trabajo, Triaca, sostener que para la Argentina el hecho de que durante los últimos 15 años haya tenido el salario en promedio más alto de toda América Latina comenzaba a ser un problema de competitividad. Ah, bien, claro. Claro, porque necesitamos empresas que se instalen aquí, que quieran pagar sueldos muy bajos y así los productos ya sean más accesibles, pero que la gente no lo va a poder comprar porque los niveles de desocupación y lo que va a ganar tampoco le va a alcanzar. Sumale a esto el servicio de puerta a puerta. Exacto. Donde ahora vía online todos los puedes comprar productos importados. Sí, y de Asia, donde sabemos que los son mucho más económicos porque obviamente los salarios y las condiciones de trabajo son espantosos. Un 50% menor de lo que era el salario promedio en la República Argentina hasta el año pasado. Ahora, bien. Ahora las cosas intentan revertirse de ese modo. Bien, otra noticia que tuvimos esta semana que se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3961 del 2006, que instruye a las prestadoras de gas de todo el país a los efectos de la facturación de los usuarios residenciales por los consumos registrados a partir del 1 de abril. Recordemos que habíamos estado hablando y hemos todos trabajado y militado esto del tarifazo. Obviamente la lucha no termina, pero la Corte Suprema la semana pasada ordenó de que las tarifas debían retrotraerse al 31 de marzo, ¿sí? Recordemos que en ese momento el Poder Ejecutivo por decreto estableció un aumento hasta el 400%. Ahora, ¿entraron todos en esa decisión de la Corte Suprema, todos los sectores? No, para nada, Darío. Para el sector industrial y comercial, la resolución ratificó el tope del 500% del incremento. Es decir, que ahí seguimos teniendo, por eso digo que la lucha continúa, ahí seguimos teniendo un problema. Para los residenciales, que significan el 25% aproximadamente del consumo de gas en la Argentina, lo que se dispone es que deberán retrotraer la tarifa al 31 de marzo y que al mismo tiempo dispone el pago en 4 cuotas de las facturas atrasadas o no emitidas desde el 1 de abril. La prestadora, digamos, de gas, en el caso de Mendoza, Ecogas, va a tener que brindar la posibilidad de pago de esos montos en 4 cuotas consecutivas. Esas cuotas, la primera cuota, es a partir del mes de septiembre, según lo que indica la norma. Es decir, que en las boletas del mes de septiembre ya tendrán que pagar esa primera cuota aquellos que adeuden facturas. Por otro lado, hay algo que no es menor. En los próximos 60 días, las empresas prestatarias, en nuestro caso Ecogas, no podrán aplicar los mecanismos de notificación de deuda previo al corte de suministro por falta de pago. Y lo que nos parece políticamente importante destacar es que lo dispuesto por la Corte Suprema establece que las empresas de gas deberán finalmente, se deberá realizar la audiencia. La audiencia pública, digo, muy bien. La están preparando pública. Para... El 16. La audiencia pública va a ser el 16 de septiembre. 16 de septiembre. La lucha que se está dando es en que... En Buenos Aires. Claro, justamente. Resulta que el gobierno quiere establecer que tan solo se realice en Buenos Aires. Y aquí, justamente en Mendoza también, se está... hay un diputado que ha presentado un proyecto, lo estaba leyendo justo esta mañana... solicitando que se realicen audiencias públicas en las distintas provincias, porque las realidades son bastante distintas. Que haya una federalización de la audiencia pública. Exacto. Sí, Cornejo salió a decir que el Poder Ejecutivo Provincial no tiene nada que ver con la responsabilidad en cuanto al aumento de las tarifas del gas. Y también, fíjense cómo ha salido una campaña con carteles muy grandes que uno puede ver en la ciudad de Mendoza y sobre todo a lo largo del metro tranvía, en donde bajo una lógica de protección ambiental o de ambientalismo, se sugiere ducharse no más de 5 minutos, se sugiere apagar el piloto de las estufas. Bueno, es decir, englobamos en una dimensión de cuidado del medio ambiente limitaciones que el ciudadano comienza a tener producto de tarifazos, de concentración de la economía, de caída de los salarios, de despidos, de transferencias monumentales hacia las clases dominantes. Entonces, nos están diciendo, restringite. Porque estás cuidando el medio ambiente. Pero ahora, ¿cómo hace una industria, Darío, para restringirse? Que ese es el gran problema que tenemos. Las industrias son las que le dan trabajo a mucha gente en la Argentina. Entonces, bueno, la verdad que la lucha sigue porque a las industrias y a los comercios que están en crisis no se le está dando solución. Lo único que indica la norma, que en el caso que no podrá superar el 500% de aumento para el caso de los comercios y las industrias, y que en el caso en que no hubiera posibilidades de comparación con consumos anteriores, las facturas no podrán superar en más de 6 veces el monto con impuestos que hubiesen correspondido a facturar con ahorros en su consumo de entre el 5 y el 20% respecto a igual bimestre del año anterior. ¿Cómo hace para ahorrar una industria? ¿Cómo hace para ahorrar un comercio? No, olvídate, es un despropósito. Están muy, muy, muy, a ver, entre comillas, ¿no? Desatinados estos muchachos. Ya el sector de la pequeña y mediana industria ha comenzado línea de acción para llevar adelante recursos de amparo, etcétera. Nati, ahora sí, estamos terminando el primer bloque. ¿Dónde estamos? Estamos en la Radio Central. La Radio Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Mendoza. Y este es el programa de... Resistiendo con Aguante. Mónica, todo tuyo. Y me buscas de nuevo, confundiendo todo aún más. Soy yo quien no lo puede hacer más. Te vuelves a mí. Dios en sal, sin agua, Dios seco, háblame de algo sin fin. Quemo al hablar, gritas.

visita de compañeros nuestros, compañeros de Resistiendo con Aguante. Entonces está con nosotros en el estudio Andrés, Coco, para los compañeros. También está Cristina, también está Adriana. Y aunque no quieren, pero tienen que saludar, chicos. Así que, hola chicos, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Muy contento, la primera que venimos, haciéndole el aguante, hablando de elefantes. Saludos a todos los compañeros que están oyendo. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, para aquellos que de pronto a lo mejor no tienen por qué saberlo, es muy lindo contarles que a Cristina y a Adriana la conocimos en el viaje a Buenos Aires cuando fuimos a acompañar a Cristina como Comodoro Pi, cuando tenían que prestar declaración, el 13A. Y bueno, y en esa iniciativa de muchos compañeros que logró llenar un micro de Resistiendo con el Aguante para viajar, ahí conocimos mucha gente nueva. Y entre ellos estaba Cristina, estaba Adriana, y bueno, se han sumado y hoy nos vienen a visitar. Así que, y también está Andrés, que yo no me acuerdo cuando lo conocí a Andrés. ¿Vos te acuerdas? No, Andrés lo conocimos hace mucho. ¿Sí? Andrés, ¿te acordás, Andrés? ¿Cuándo nos conocimos en esta lucha? Yo estuve en la última vez que vino. No, perdón, en el último discurso de Cristina, en un café en el centro. En la calle San Juan. En la calle San Juan, pero ya había ido a algunas reuniones, pero. Activamente creo que ahí fui, me presenté, hablé. Claro. Y ahí no dejé. Fue de el día en que Cristina se despidió en la Plaza de Mayo. La verdad que en este camino nosotros, como nos vamos siempre los autoconvocados, nos hemos ido encontrando siempre en la lucha, ¿no? En la marcha, en el encuentro, en el análisis, en la formación. Y la verdad que ya ha pasado, es muy poco tiempo el que ha pasado, sin embargo pareciera que hace años que nos conocemos con muchos compañeros, con muchos, ya hemos forjado una amistad, ¿no es cierto, Cristina? Sí, es verdad. Es verdad, y es muy importante su presencia acá porque cuando suceden todos estos hechos y nosotros los contamos aquí a todos los compañeros que nos escuchan, se hace muy difícil. La verdad que si no nos apoyamos, no nos cuidamos entre nosotros, no resistimos juntos, la verdad que se hace muy duro soportar esta realidad que vivimos día a día. Siempre, el problema compartido pierde dimensión. Palabras sabias. Bueno, compañeros, esta semana, en realidad fue ayer, a partir de las 11 de la mañana, en la Argentina tuvimos un hecho histórico. Y es que finalmente finalizó la megacausa de La Perla. La semana pasada lo habíamos anunciado y les habíamos pedido a todos los compañeros que estuvieran atentos. Eso se transmitió en directo, se realizó en Córdoba. Es una causa enorme, gigantesca, que duró casi 4 años. Y la verdad que no todos sabemos de qué se trata, todos sabemos lo que sucedió en esa época, pero quisiéramos un poco escucharlo de la voz de una compañera. Les voy a presentar ahora a Pupé Seidel. ¿Cómo estás, Pupé? Te habla Natalia Pellegrina. Acá estamos con los compañeros de Resistiendo con Aguante. Con gusto de escucharte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? Y la verdad que nosotros estamos en parte contentos porque la justicia viene a darnos un poco de luz, ¿no? Y de esto me podés hablar un poco más vos. Pupé, vos sí. Estuviste, no solamente que ayer estuviste en la acumulación de este megajuicio, sino que también, y lamentablemente, fuiste víctima de esta etapa, estuviste en La Perla y en otros centros de detención, y la verdad que nos gustaría un poco que nos contaras qué significa para ustedes, qué tiene que significar para toda nuestra sociedad lo que sucedió ayer. Bien, para nosotros significa, para mí esto es en cierto sentido, bueno, para todos supongo, que es la victoria de la vida sobre la muerte, en principio. Y creo que por fin se ha hecho justicia y que a partir de eso muchos compañeros hoy desaparecidos, muertos, asesinados, están aquí presentes, aunque siempre lo han estado, pero es como decir, aquí están, viven con nosotros, siempre han estado. Fue muy grande, fue muy emotivo, había desde niños de la secundaria hasta jóvenes, compañeros de los sindicatos, de las organizaciones políticas, por supuesto los familiares, las madres, las abuelas, quienes han sido los que han llevado adelante toda esta lucha. Y bueno, para nosotros fue algo realmente que no se puede nombrar con palabras. Hubo muchísima gente que asistió y fue una fiesta cuando dieron las perpetuas, cuando dieron las condenas, se celebró con todo y bueno, no sé qué más decirte, fue como decir, ahora se hizo justicia, ya tenemos la verdad, tenemos la que con la cual se ha hecho justicia. Hay que seguir teniendo memoria para que no vuelva a suceder, y este es un puntapié, porque van a seguir los juicios. Sí, sí, nosotros en Mendoza estamos con la causa Mendoza, los juicios que se están todavía desarrollando y que están juzgando aquí, algo también muy importante, es que es a la justicia, en realidad están juzgando a los jueces, ¿no?, que apoyaron esta dictadura, que siempre hemos dicho no ha sido solo militar, sino que ha sido cívica, judicial y eclesiástica. Claro, claro, acá también van a, están viendo de ver lo de los empresarios que tuvieron que ver con el listado que han pasado a los militares de los obreros que trabajaban ahí también. O sea, sí, esto va a seguir y va a seguir, y creo que esto lo que dio a Córdoba fue un airecito bueno, en el sentido de que en realidad Córdoba, no sé si saben, pero el 70% votó a este presidente que hoy tenemos. Sí, sí. Que va en contra de la villa, digamos. Nosotros estamos más o menos igual, ¿eh? Acá en Mendoza estamos en terreno bastante hostil. Claro. Entonces, para mí esto también fue como agüita fresca para el alma de todos los cordobeses, que pudieron pararse, ir a la sentencia y decir que cómo es, que bueno, basta de impunidad. Sobre todo para mí lo que se juzgó fue la impunidad. Y este presidente que tenemos ahora está tratando con total impunidad todo lo que es el ser humano, al dejar sin trabajo, al dejar sin sustento, al crear nuevos pobres. Bueno, estamos para atrás, digamos. Pero bueno, esto para mí me dio fundamentalmente mucha esperanza. Después otra cosa es que se juzgó el genocidio, pero desde el 75, cosa que no se había hecho antes. Claro. Después, y otra cosa importante, es que se lo juzgó por el robo de un bebé. Esto sienta precedente para que se siga investigando, y ya hay, digamos, algo cierto. Se los condenó por el robo de un bebé también. Entonces, lo de la lucha por los bebés, por los niños desaparecidos, sigue con muchísima más fuerza. Claro, con un antecedente judicial. Claro. Y otra cosa que es importante para mí es que las violaciones también se las juzgó como delito de lesa humanidad en el contexto de este juicio de la mega causa. Bueno, son muchas cosas, realmente fue muy, muy, muy grande, muy emotivo, todos con los claveles rojos, que es símbolo de los desaparecidos. Después con, no sé si saben, después cantó el coro de los Expresos, Liliana Felipe. Se siguió hasta la noche, los jóvenes siempre tienen más pilas, siguen hasta tarde. La juventud acompaña. ¿Eh? La juventud acompaña. La juventud, toda la juventud. Y te digo una cosa, aquí en Córdoba, desde el Ministerio de Educación, mandaron una circular a todas las escuelas de que si los profesores querían llevar a los chicos a asistir a la sentencia, tenían cubierto el día como cambio de actividad. Y también les sugirieron de que den en esos 15 días desde que salió esta circular, de que expliquen a los chicos de qué se trata todo esto de la mega causa de la perla, los derechos humanos y todo eso. Sí, nosotros la semana pasada estuvimos leyendo una nota, Pupé, justamente que nos contaba que había material en la página web, justamente para que descargaran los docentes y que empezaran a hablar de todo este tema y a resignificar la historia, ¿no? Claro. Bueno, eso para mí es grandioso y esto se lo debemos a que hay una política de Estado que le instaló el gobierno anterior, digamos, Néstor y Cristina, digamos. Eso para mí es impagable, porque hoy en día no es que sea así como así. Derechos humanos es una política de Estado que ya se instaló y que va a seguir vigente, porque no vamos a dejar que la saquen, digamos. Desde ese punto de vista se ha dado charlas en los sindicatos, en las escuelas, en muchos lugares, en las organizaciones sociales, en los centros comunitarios. O sea, y la gente ha acompañado mucho. Uno se da cuenta de que, bueno, que la gente ha estado acompañando porque ha conocido y ha estado consciente de que esto no tiene que volver a suceder nunca más. Hola, ¿qué tal? Hola, Pupé, ¿qué tal? Sí. Habla Darío Jereduz, otro compañero que estamos acá en el programa. Me quedé, bueno, la verdad que lo que estás contando del acompañamiento del gobierno de Córdoba, de la provincia de Córdoba, a través de su sistema educativo con esta instancia, la verdad que me causa una sorpresa muy, muy, muy grata, y la comparo con lo que sucede en la provincia de Mendoza, que estamos muy, muy distantes a eso. Pero me quedé colgado con algo que vos dijiste y que lo señalaste como muy importante, que también se juzgaban aquellos delitos de lesa humanidad de 1975. ¿Esos delitos tienen relación con la AAA? Sí, con la AAA, con la patota que actuaba en ese momento. O sea, en ese momento, acá en Córdoba era AAA, Comandos Libertadores de América, pero son ellos, sí. Era la patota que le decíamos. Digamos que viste que acá en Córdoba hubo mucho de eso antes del golpe. Ya empezaron a actuar las 3A. Se decían 3A. Mira vos. Eso también es histórico, eso fue el día de ayer. Lo que vos decís, los fiscales ayer habían acusado a estos genocidas de privación ilegítima de la libertad, privacidad agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, el secuestro, la violación agravada, que es lo que vos nos comentabas, homicidio calificado y secuestro de menores. Fueron 716 las víctimas involucradas. La verdad que es inimaginable lo que estuvo sucediendo. 43 los acusados, pero han muerto 10 en el camino, digamos, porque acuérdense que esta causa lleva ya 3 años y como 9 meses. Sí, eso estábamos justamente informándonos. También es la primera vez que se lo acusó directamente a Menéndez de del robo de menores, que eso es lo que vos nos destacabas como muy importante. Pero es increíble este personaje, ¿no? Porque mucha gente ve estos ancianos ahí sentados, ¿no? Y Menéndez insistió durante el proceso en que los delincuentes acusan a las fuerzas legales y se presentan a la justicia diciendo que son víctimas. Él hasta último momento sigue insistiendo en que no hubo represión ilegal alguna. Sí, sí, sí. Él se para en su... en su discurso, digamos, pero ahora te digo, con esto de los robos de bebé, él dijo que él no tuvo nada que ver y que no sabía de eso. Me parece que fue una sorpresa para él, porque por primera vez se puede comprobar fehacientemente de que sí. De que sí participó. Sí, de que esto sucedió. Y se, entonces, y se lo acusó en forma directa, además, en este caso. ¿Eh? Se lo acusa en forma directa, digamos. Él es el acusado directo. Sí, a él se lo acusa directamente. Bien. Así que, bueno, digamos, tiene muchas aristas este juicio, pero lo más importante es, bueno, que se hizo justicia. Que se hizo justicia para muchos de los compañeros que pasaron por ahí, pero que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir levantando esta bandera de los derechos humanos, de la justicia, que es lo único que va a dar luz a nuestra historia y que va a permitir realmente... lo que nos está faltando, ¿no?, es encontrar los cuerpos de tantos compañeros que todavía no están, y es lo que nos va quedando y por lo que también tenemos que seguir luchando. Para que esas madres, para que esos hijos puedan tener una tumba donde ir y saber que allí está el cuerpo de su madre, de su padre, de su hijo. La verdad que todavía queda mucho por trabajar. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos muy contentos por esto, pero sabemos que además de alegría da fuerza para continuar. Nosotros aquí desde Mendoza seguiremos apoyando a todos los organismos de derechos humanos en el juicio que se está llevando a cabo en nuestra provincia. Te agradecemos mucho la presencia, te felicitamos también por tu lucha, por tu fuerza durante esa época, luego de esa época, el estar ahí, el ver en la cara a esta gente que hizo tanto daño. Así que un gran aplauso para vos y un fuerte abrazo para todos los cordobeses. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y el aplauso es para ustedes por ocuparse tanto de transmitir todo esto, porque es como vos decís, hay que seguir luchando y con más fuerza todavía. Un abrazo inmenso para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias. Chao. Yo siempre digo, cuando por ahí caemos en desánimo en cuanto a la militancia, porque fuimos a una marcha y esperábamos 5.000 y habían 1.000, o esperábamos 1.000 y habían 500, porque a lo mejor en la reunión, que estábamos acostumbrados a ver 40, a lo mejor terminábamos 12. Yo siempre digo de que hay que darse una vueltita los jueves de la mañana por la Plaza San Martín y ver a las madres. Las madres y quienes acompañan a las madres, ¿no? Llevan... ¿cuánto? Desde el 77. Son muchísimos años de lucha, ¿no? Son casi 40 años. Son 2000 jueves, 2000 rondas. Y bueno, de pronto por ahí, en el espíritu del resistiendo también tiene que pasar eso, ¿no? ¿Por qué Andrés está en el resistiendo? Porque las políticas que llevaron el último gobierno nacional y popular me hicieron ver de que la política no era como estaba instalado antes, que era lo malo o lo que no servía. Y bueno, fue por un modo propio, porque vengo de familias que no son de ese pensamiento. Y bueno, entonces cuando empecé a ver las cosas que estaban pasando, fue donde yo quise poner mi granito de arena, porque yo creo que eso es lo que necesita la gente, sobre todo lo que es involucrarse, de donde si es con dinero, si no es con dinero, con tiempo, con algo a cambio, pero yo creo que la sociedad crezca. La idea es involucrarse. Nos quedan dos minutitos de programa porque las 55 ya tenemos que ir cerrando. Sí, había algo importante relacionado también con las madres y con derechos humanos, que regresan las marchas de la resistencia de las madres. O sea, todos los jueves. Sí, todos los jueves a partir de ahora empiezan las vigilias. Recuerden que estas marchas las madres las comenzaron a desarrollar apenas concluye la época de la dictadura, porque era muy limitada la protesta que ellas podían realizar y no ser también ellas detenidas. Entonces, para poder continuar en la lucha, porque las madres no le tenían miedo a ser detenidas, las madres tenían miedo a no poder seguir luchando por la verdad, por encontrar a sus hijos, a sus nietos. Entonces, hoy día estamos en 26 de agosto, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Bien, hoy día 26 de agosto ya comenzó, entonces regresan las marchas de la resistencia, se hace una vigilia durante toda la noche y concluye mañana. Se realiza, digamos, la plaza central siempre de las madres ha sido la Plaza de Mayo, pero se llama a estas marchas en todas las plazas del país. Nos habían dicho siempre los compañeros de los organismos de derechos humanos que la plaza que se elige acá en Mendoza es la Plaza General San Martín. Entonces, bueno, es importante saber que a partir de ahora tenemos que volver a la lucha y apoyar a las madres, apoyar a las abuelas, a apoyar a las víctimas, ¿sí?, en esta lucha a través de estas marchas de la resistencia que lamentablemente han tenido que volver. Todos los jueves a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Y el próximo viernes, cuando estemos al aire, Natalia, vamos a estar en medio de la marcha federal. Vamos a estar en medio de la marcha federal, otra marcha, ¿sí? Así otra que, marcha muy bueno, importante. Compañeros, nos estamos despidiendo. Me imagino que el próximo viernes tendremos también en esta horita muchas cosas que comentar, seguro algún audio sobre la marcha federal, alguien de los nuestros va a estar en esa... Varios de los nuestros van a estar patriada. Bueno, Natalia Previna no va a estar porque tiene su nacional de hockey, pero viendo que hoy llegaron estas compañeras y este compañero, estoy seguro que solo no me voy a encontrar, y aparte creo que Federico Lardone va a poder arreglar algunos horarios de trabajo. Fernanda Jopia, creo que espero que ya no tengas un niño con algunas cuestiones de salud. Nuestro Lolo. El Lolito, y bueno, y que estemos todos. Bueno, saludo a todos los compañeros de Resistiendo con Aguante. Saludo a Mónica. Un gran abrazo a Mónica por todo su trabajo, que también acá resiste, colabora, nos ayuda, está siempre firme. Y muchas gracias a los compañeros que estuvieron hoy con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, esto fue... Hablando de elefantes, estamos en la Radio Central de los Trabajadores y las Trabajadoras. Sí, el programa de Resistiendo con Aguante, y nos vemos el próximo viernes. Chao, Nati. Que yo nunca toque tu piel.